Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, música de nuestra tierra, música venezolana. Qué bueno, qué rico, qué sabroso, esta que suena en el fondo. Este es el Joropo. Qué preciosa canción. Música llanera para todos los amigos que nos escuchan. La gente de Venezuela, la gente de Colombia, que conoce algo más que de otros países del Joropo, ya que ellos, pues la frontera es con Venezuela y comen arepas y también escuchan este tipo de música, la música de Venezuela, la música del llano. Bueno, pero vamos a comenzar desde ya. Hay un martillo por ahí, que por dejar el martillo. ¿Pero qué es el martillo? Es el pedigüeño, la persona que pide por placer de forma constante. Su principal objetivo es el dinero. Obviamente también puede ser otra cosa como el refresco, el cigarro para las personas que tienen ese problema. O cualquier otro tipo de martillo. Es el que está ahí. O dinero, puede ser, por ejemplo, mira, vale, pase un bolívar. Bueno, un bolívar ahorita no es nada, pero un dólar, un martillo, si lo hacen aquí, o un euro, los que están por allá en España o en México, ¿eh? Entonces el martillo es el pedigüeño. Y la maleta, ¿qué es maleta? Bueno, sí, es el equipaje. Usted lleva la maleta de un lado a otro. En México, maleta es eso mismo, pero las petacas son las nalgas. Para México, petacas es maleta. Pero para Venezuela, maleta también significa torpe. Una persona medio patosa, sí, un patoso, un malo, una persona, un inepto. Eso significa eso. También la otra palabra que es difícil de conseguir en otros países, es más, en mismo Valencia, no se usa, como por ejemplo la palabra patoso, que es una persona que es inepto, una persona torpe, una persona que es maleta. En Valencia no se usa, en Caracas me imagino que es lo mismo, porque lo que es Valencia, Maracay y Caracas somos iguales, o hacemos lo mismo, o sea, hablamos muy igual. Después están los guaros, los barquisimetanos, que ellos tienen su acento, acento de Barquisimeto, que es inconfundible, y por supuesto todos los demás, los llaneros, los así como que hablan recio, y por supuesto los maracuchos, que vos sabéis que los maracuchos son los número uno, primo. Y los demás son multiculebras. Vos sabéis que Caracas sin Maracaibo no tuviera vida, primo. Y te lo digo yo. Seguramente usted ha escuchado hablar de la manguera. ¿Pero qué es manguera? Bueno, sí, usted dirá, bueno, yo la enchufo ahí o la conecto, sería la palabra correcta, a una pila, al grifo. Sí, la palabra grifo. Grifo es la pila, la misma. Pero usted ve aquí, le dice pila a alguien, dice, ¿pila? ¿Qué es pila? Eso no es pila, la pila es una batería, sí, pero también le decimos al grifo pila. Eso son palabras que sale en la Real Academia Venezolana. Bueno, y le decía de que manguera, aparte de manguera, también significa la persona que vende mango. Sí, un mango es un fruto que sé que en otros países no lo conocen. Hay otros que sí, aquí en los Estados Unidos los puedes conseguir, todo importado obviamente, y es súper costoso acá. Usted se come sabroso allá en Venezuela su mango, bueno, cuando lo muerda, piense que aquí, que se está comiendo $2, porque es el costo de un mango, $2, y en algunos sitios, que así como Bal Harbour y Brickell, está costando $2.50 hasta $3, o sea que cuando usted muerda un mango, se está comiendo $3. Bueno, hay otra palabra también que seguramente usted debe de preguntarse, pero ¿qué significa mango bajito? Mango bajito se dice a una persona fácil. O sea, que agarra todo, o sea, que agarra todo fácilmente. Eso es un mango bajito. O si tú estás haciendo algo y dices, no, es un mango bajito. Hay una cosa nueva también que no estaba en mis tiempos. Es tiro al piso. Eso es muy venezolano, pero muy nuevo también. Que yo lo he escuchado de gente venezolana que recién ha venido aquí a los Estados Unidos. Dice, no, mira, ese Esa mujer es un tiro al piso, o sea, una mujer es fácil. Es un tiro al piso. O sea, significa que tú no vas a fallar un tiro al piso. Tú tiras un tiro al piso y le vas a pegar. Ok, exactamente eso. Es como un negocio. Si tú vas a hacer un negocio y dices, mira, ese negocio funciona, eso es un tiro al piso. O sea, vas a ganar porque vas a ganar. Eso es tiro al piso. ¿Ah? Está bueno, ¿no? Esos son los buenos inventos de ahora, de la nueva era Chavilandia. Sí, allí saludos a la gente de Chavilandia. A toda la gente que de una u otra forma nacieron bajo el régimen de Hugo Chávez y que ya están acostumbrados, ya ellos, ¿para qué van así libres? Ya están acostumbrados. Y eso mismo pasa en Cuba. Ya nacieron bajo el régimen de Fidel Castro y ya, ¿hasta qué quieren eso? Se lo cambias y se van a sentir diferentes. No, mentira. Yo sé que quieren la libertad en Venezuela y Colombia, y también Cuba necesitan esa libertad que algún día llegará. Pero seguramente muchos están escuchando este podcast y dicen, no, pero ¿quién quiere la libertad? Te estoy diciendo, es difícil, entonces mejor quédense. ¿Usted quiere seguir en el régimen? Bienvenido, continúa el régimen. ¿Quiere usted tener libertad? Continúa la libertad, es su país. Me preocuparía aquí, pues, porque yo vivo acá. Allá es mi país, están mis familiares, pero mis familiares la mitad son chavistas y la mitad están en contra. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner a favor o en contra? Entonces tengo que ser neutral. Tengo la mitad de la familia de vida. Bueno, mis amigos, se les quiere. Visítenos a través de venezolanismos.net. Escríbanos a través de bocarandesteve@yahoo.com. Y recuerde, usted y yo tenemos otra cita conmigo aquí a través de venezolanismos.net.